ti, corazón. Ella, mi novia, mi amiga, mi gran confidente y dulce compañera, la que me da calma, me entrega su alma y de mí nada espera. Ay no, y tú, un amor escondido, visos y prohibido, que me desespera. Me lleva al infierno, me arrastra un hoguero, un amor que me quema. Yo no sé qué ha pasado, todo estaba hablado, pero no has cumplido y me estás desafiando. Y me dices que ya no quieres ser la otra, que amar escondidas ya no te conforma. Esto me duele más que a ti, me has obligado a decidir y no me dejas otra salida. Me dices que entre ella y tú hoy tengo que elegir. Esto me duele más que a ti, me has obligado a decidir y con el alma llena de pena yo te tengo que decir que esto llegó a su fin. Mi amiga, mi gran confidente y dulce compañera, la que me da calma, me entrega su alma y de mí nada espera. Ay no, y tú, un amor escondido, visos y prohibido, que me desespera. Me lleva al infierno, me arrastra un hoguero, un amor que me quema. Yo no sé qué ha pasado, todo estaba hablado, pero no has cumplido y me estás desafiando. Y me dices que ya no quieres ser la otra, que amar escondidas ya no te conforma. Y esto me duele más que a ti, me has obligado a decidir y no me dejas otra salida. Me dices que entre ella y tú hoy tengo que elegir. Y esto me duele más que a ti, me has obligado a decidir y con el alma llena de pena yo te tengo que decir que esto llegó a su fin. Corazón. Obligado a decidir y con el alma llena de pena yo te tengo que decir que esto llegó a su fin. Lo siento corazón, pero yo me quedo con el amor de mi vida.